You can tell me it's wrong, but I love wine, women, and song. Me and the boys are gonna tell you about it right now. Now listen. Miércoles, 5:30, y en Radio Arrebato, ¡ja!, es la hora del rock. Es la hora de escuchar Esto es Rock. Buenas tardes, Paco. Buenas tardes, Felipe, y buenas tardes a todos los Metalhead Around the World, una semana más y una menos, emitiendo de Guadalajara Ciudad, Estudio Fernando Borlán de Radio Arrebato para saltomatarradiorock.com y todos los confines del mundo rockero. La vida en color de rock. Estamos de nuevo con otro especial, gracias a nuestro especialista en especiales, Carlos Burgos. Y es que la anterior semana, con ese especial del año 1982, pues tuvo muy buena acogida, buena aceptación. Nos han dicho que le gustó mucho, pero que se quedaron un poco cortos los temas, o el número de temas. Y Carlos, bienvenido. Bien hallado y esas cosas. Además, hoy, cuidado que somos tres, ¿eh? Cuidadito. ¿Verdad, Paco? Perdón. Vale. Bienvenido, ya. Esperemos que pueda, después de esta salida del dentista, hablar bien con su ortodoncia. Mira. No, la ortodoncia nunca ha hablado. Voy a intentar hablar con la ortodoncia ahora. Bueno, los dos habituales que sois vosotros dos, y yo que vengo de vez en cuando a hacer aquí cositas. Así que hoy va a ser todavía más continuación de la semana pasada y a tope. Aquí hemos abierto, vamos a ver, esto es un himno absoluto. Esto ya lo pusimos en el especial de Black Sabbath. Este es el señor Ronnie James Dio, Dios le tenga en su gloria, y a la mano cornuta, y The Life Evil, ahí casi nada al aparato, es el directo majestuoso, y ya sabes que If You Listen to Fools, The Mob Rolls, himno 1982, seguimos escuchando un poco. ¿Sí? Thank you. Este disco fue el principio del fin, ¿no? Del principio del fin de Dio en Black Sabbath. Del primer fin. Del principio del primer fin. Luego la segunda parte es algo bueno. Algo hicieron bueno, pero poco más. Un fin de muchos. De hecho, el último oficial lo vimos en el cine los tres. La segunda parte no me gustó. La segunda venida. No me gustó. Y la tercera, algo más que la segunda y menos que la primera. Esto es un pedazo de disco, lo mires por donde lo mires. Y el tema, si era tremendo en estudio, directo, en el live, es la apoteosis. Caña por donde la quieras enganchar, ¿eh? Recordemos que mientras tanto, el señor Ozzy Osbourne, que es el que no está en la banda, lógicamente, obligado por las discográficas, dice él, hizo un remix de temas de Black Sabbath llamado el Speak of the Devil. Y entonces ahí metió, que creo recordar que era todo en directo o así. Sí, un doble en directo. Lo que fue una cosa ahí entre medias, bueno, que hizo en Tierra de Nadie. Este mismo año, quiero decir, que por eso... Decían que era en directo, pero... Bueno, quiero decir... Bueno, con ruidos de gente. Lo de siempre. Los ruidos al fondo. Los discos en directo, todos son en directo, pero tienen siempre cosas, arreglos en estudio, salvo cosas rarillas. Lo normal es que tengan siempre arreglos y añadidos de estudio. Bueno, hoy vamos a poner a Rainbow. De nuevo, año 1982... Es el cuarto proyecto bajo la producción de Roger Glover. Cuarto, no, perdona. El tercero de cuatro en el que participa Roger Glover en la producción. Blackmore sigue obsesionado con la idea de triunfar en Estados Unidos. Se le resiste. Empezó la cosa muy bien, pero a cada nuevo intento con John Lee Turner, con Joe Lynn, la cosa va un poquito más floja, va ablandándose un poco más para el mercado americano. Joder, no sé si querían convertirse en unos Journey, unos Foreigner o algo así, porque... Aquí además, en fin. Después del Difficult to Cure ya no está Don Airey, por ejemplo. El Difficult to Cure está David Rosenthal, o sea, también buen teclista. Escuchad, vamos a poner el Digital Driver, que fue el single que sacaron con vídeo incluido, en el que el solo de teclas de David Rosenthal es tremendo. El título de este LP, Strike Between the Eyes, viene por lo que en alguna ocasión le dijo Jeff Beck a Blackmore sobre lo que él sentía cuando escuchaba a Jimi Hendrix, que era como Strike Between the Eyes. ¿Eh? Directo, golpe en medio de los directo ojos. Entre los ojos, justo directo entre los ojos. Bueno, aquí está también el Stone Cold, por ejemplo. Y al Miss Sweden, no al Miss Sweden, no confundí con el Miss Sweden, pero vamos, a mí Miss Sweden también me gusta mucho. Es un buen disco. Sigue la batería Bobby Rondinelli. Yo siempre digo aquí que es uno de los baterías más importantes y más tremendos que ha pasado por el mundo del hard rock o del heavy metal. La portada es Jeff Cummings para Hypnosis, con el sempiterno Stor Torgerson. Poquito fea. A mí no me lo parece. Joder. No, a mí no me lo parece. Bastante cutre. No, es un poco intento como... A mí no me lo parece. Como parece, Blackout, pero en versión... Me parece un poco cutre. O las de Quiet Riot, estas que tienen así con la cara impactante. Además, este lo llego a tener incluso marcado. Es que me gusta. ¿Te gusta lo cutre? Sí. O sea... Bueno, sí, puede ser. Hombre, no hay portadas mejores, pero sí, esta me gusta. Y parece, peores, pero a mí no... Bueno. Me gusta, bueno. Lo del vídeo. El vídeo es un vídeo muy divertido para la época. El vídeo, si te fijas por la ventana, no se mueve el coche. Tú fíjate. Se va a fijar, macho. Fíjate por la ventana de atrás cuando sale. El coche no se mueve. Pero bueno, es un vídeo en el que Blackmore persigue al cantante, a John Lee Turner, y que parece una metáfora. John Lee en coche y el otro en moto y este en un coche fúnebre o algo así. En una especie de Rolls Royce. En un Aiga. Y pues es una especie de metáfora de lo que fue la vida de los cantantes en Rainbow. Siempre perseguidos y atropellados por el ínclito Blackmore. Vamos a escucharlo sin más dilación. Una cosa, saludos a Alberto desde aquí. Su favorita de este disco, que hablé el otro día con él, es Bring on the Night, Dream Chaser. Sí, señor, muy buena canción. Con su solo ahí en el medio. Alberto no se le puede saludar hasta que no vuelva. O sea que le retiramos el saludo. Un saludo. Digital Driver del disco Strike Between the Eyes del año 82, Rainbow. We'll be right back. atropellado, Jolene Turner. Bueno, a mí parece un tema fantástico. Magnífico. Hola, Paquito. ¿Me toca a mí? Pues nada, vamos con... estos tíos me encantan. Pues alguno, estaba un poco así medio dormido, se va a despertar ahora. Vamos un poquito con Venom, ¿eh? Wow. Que se formaron en Newcastle. Son urracas. Al noroeste de Inglaterra en el 79. Y estuvieron ahí los tíos hasta en el 82, que publicaron su segundo álbum, titulado Black Metal, un LP oscuro, brutal y malévolo, que inspiró o ha inspirado a varias generaciones de bandas. De y al metal extremo, a sí. La segunda ola del black metal noruego. Sí. Sí, sí. El primer disco es el primer disco de black, de thrash metal, incluso de death metal. Estos tíos nunca se plantearon cambiar el heavy metal, solo buscaban escribir las canciones más feas, pesadas y rápidas del momento. Lo cierto es que si había algo que sonase peor que los discos de chapa discos en España, puede ser lo que grababa Venom. Me compré un disco en directo que tiene el Eine Kleine Nacht Music. Sí. Era en, sí. Eine Kleine. Bueno. Y también. Este es alemán. El otro. Sí, el alemán. Era un doble cassette en el mismo estuche. Sí. Estuve entre ese y uno de Barricada. No sé qué hacer contigo. Me compré este. Porque yo era muy heavy, pero es que no se oía nada. No, era una mierda de sonido. El black metal, que suena mejor que el primero, sigue sonando, macho, que dices, bueno, pero esto no suena mal. Si tenéis... Ponte lamentable. El Eine Kleine Nacht Music. Póntelo, si tienes huevos. No, pero que si aparte de gustos, y marcaron lo que marcaron, pero quiero decir que también en Inglaterra se hacían cosas muy malas. Parece que solo en Inglaterra... Merciful Fate y bandas así también estaban ahí en esa... No, pero estos discos son lamentables. Tomás, habréis oído lo de las grabaciones caseras matan la música, sí. Y Venom también. ¿No habéis oído nunca eso? Se llaman Venom, joder. No sé. El cacharrito este que ponían las pegatinas, ponían las grabaciones caseras matan la música, ¿no? Que venía una jeringuilla rota, no sé sí, qué. Sí, sí, eso no sé sí. Qué. Bueno, pues eso alguno añadía después, y Venom también. O sea, algún incauto. Bueno, algún indocumentado. Venga, vamos con el black metal. Let's go! Rockero que abraza el lado oscuro del metal tiene una deuda con Venom, Felipe. Que lo sepas. Que lo sepas. Reconozco que me gusta Venom y que, bueno, pues, como todo, pues que hay que echarle en cara, pues que tiene una muy mala producción y un sonido, como digo yo, sonido de chapadiscos, que era el, digamos, la vara de la época. Bueno, vamos con palabras mayores que se nos quedó pendiente el otro día. Unos señores, hola, Michael Mesta, que nos escucha desde el infierno, claro, no lo escuchas. Sí, el cielo no creo que esté. Estará allí tomándose sus cosas. Esto es el Iron Fist, uno de los discos de la época, no tan gran disco, globalmente considerado, no tan buen tour. Me comentaba Alberto el otro día con Robert, nuestro amigo inglés, español, que fueron ellos la primera vez, era el 81, y por primera vez en su vida fueron a conciertos y entonces llegaron a ver el No Sleep Till Hammersmith. Y esto vino después, creo que en Navidad, en el 82. Entonces dice que comparado con el Hammersmith, esto se les hizo como bastante peor, muy bruto, pero claro, no a la altura de... El último gran disco de la época clásica, de cualquier modo. Sí, porque esta fue el último disco con la formación clásica. Sí. Clásica, con Fuzz, Eddie Clark, con Filthy Animal. Para descanse. Y Lemmy Kilmister, que nos espera allí muchos años. Los tres, ¿no? Han cascado los tres. Los tres. Así que... Sí. Y ahora lo vamos a escuchar con Lemmy Kilmister, con el señor Campbell, en galés, y con el absoluto Mickey Dick. Salió en vinilo de 7 pulgadas en 4 colores. Y además aquí hay una canción alternativa para los fans que se llama, en el título alternativo, Lemmy Goes to the Pub. Declaración de intenciones. We are Motorhead. We're gonna kick your ass. Thank you. brutal. El título este de Iron Fist, del disco, viene porque Lemmy estaba buscando título a la canción y recordó que en el 78 Motorhead se había presentado al público con el nombre de Iron Fist and the Orders from Hell. Sí, ¿cuándo? Sí, eran los puños de hierro, ¿no? Y las hordas del infierno. Por razones contractuales no pudieron utilizar Motorhead en algunos shows y esto recordemos que es de Everything Louder Than Everyone Else. Directo absolutamente recomendable porque es de las mejores canciones de la historia del rock. Bueno, pues continuamos con este especial de 1982, que como decíamos el otro día, ¿qué hice coño yo la comunión en 82? Fíjate. Ya está. Eso es el año de Naranjito y esas cosas, ¿no? Tú ya te hacías conjeturas. Macho, yo estaba pensando en David Coverdale, macho. Ya te hacías conjeturas, tú. En fin. La verdad es que lo que vamos a poner ahora es Whitesnake, David Coverdale, el tipo elegante del rhythm and blues, del blues. En el 82, quería decir antes que ningún grupo medianamente importante sacó un disco malo. Es que no hemos puesto ni un disco que digas, joder. No es bueno, es tremendamente bueno todo lo que hemos puesto. Para muestra, otra señal. Satan Sinners de Whitesnake, el último disco de blues o de la época bluesy de Mr. David Coverdale. La época buena. Para mí sí. Bien. Yo creo que sí. Hombre, Pace, Lord, Marston estaba Moody. Marston Moody. Aquí tuvieron problemas económicos, creo que les habían estafado, pues bueno, no sé si el manager el o manager. Se quedaron sin un puto pavo y salieron todos a la en desbandada. Cuando arregló todos los papeles, el señor Coverdale, pues lo que hizo fue intentar recuperar la grabación, que ya estaba hecha, faltaban algunas cositas a cargo de Mickey Moody, que volvió de nuevo al seno, y solo estaba esperándole John Lord, que al final no participó en la gira, sí participó, y volvió Mickey Moody. En lugar de Marsden y Neil Murray y Ian Pace, pues participaron el Mel Galley de, ¿cómo se llama el grupo este en el que estaba? Trapeze, en el que estaba Glenn Hughes, Colin Bomber Hutchinson y Cozy Powell. Tremenda también la banda. Yo la tengo en su gloria también. Estuvieron en la gira. En el álbum el único que participa un poquito es Mel Galley haciendo coros. Exacto. Haciendo coros. Estos son de gira, estos que has dicho. En la gira. Galley, Powell y sí, Hutchinson sí. Son de la gira. El disco estaba ya grabado por completo, vale. Salvo algunos retoques, y estos son los que hicieron la gira porque los demás ya no quisieron participar nada. Murray y Ian Pace se fueron con Gary Moore sacar el primer disco, me parece, el Cardios of Power, que también lo pusimos el otro día al final. No lo he puesto. No lo tenemos en lista, pero claro, es que pedazo disco también de 1982. También decían que lo del exceso de juergas tuvo mucho que ver para una banda con 6 álbumes de oro que estuviese permanentemente endeudada y que no llegase a ver dinero. Aunque efectivamente hubo por ahí trapicheos por parte del manager, etcétera. Al final, como ha pasado tantas veces... Juerga, sí, mucha juerga, poco dinero. Lo de que los managers se queden con un porcentaje más elevado de lo debido, pues me creo todo. Yo por eso no tengo manager. Y va a pasar hambre. Letras lujuriosas debidamente camufladas, pero que, bueno, siempre trataban de lo mismo. Bueno, camufladas... Camufladillas, sí. No mucho, sí, aunque hay alguna que... Whitesnake, por ejemplo. Que te disparo con la pistola y cosas de esas. Pues son todo eufemismos. Bueno, pero son más metafóricas que brutas. Claro, un poquito... No dicen, ahí va que te digo todo lo gordo. Ahí va que voy. Música sobria y elegante, no tan pop como llegaría a ser en la etapa americana. Sí, luego se... Claro. Tenían unas baladas potosas, ¿eh? Para quinceañeras pijas. Este es el último disco de esta época clásica, el siguiente, el Slide It In. Ya... Se nota un cambio hacia el sonido americano. Un poquito puente, disco, sí, puente. Y ya, bueno, en el 1987, pues ya fue el boom. El éxito total. Igual que decíamos antes de Richie Blackmore, Coverdale tenía entre ceja y ceja triunfar en Estados Unidos y sacó dos temas brutales para triunfar en esa parte del mundo. El Hero Go Again y el Crying in the Rain. No lo consiguió, aunque el álbum funcionó bien, no sé si llegó a disco de oro y tal, a los dos lados del Atlántico, pero no consiguió lo que él quería. El pelotazo. Por eso, cuando en 1987 el tío ya dijo, mira, vamos a ir a por todas al mercado americano y voy a recuperar dos canciones que yo creo que tienen que petarla. Las grabó de nuevo en 1987, pero como comentaba Simmons, la versión que vamos a poner hoy del Hero Go Again es carne con patatas y la que se grabó en 1987 es sopa de fideos. Muy rica, pero sopa de fideos. Mucho más... Pero entra mejor. Es más suavecita. Y tiene mejor... Más digerible, en fin. Nah. Bueno, consiguieron triunfar en el 87, ya digo, pero mientras tanto, pues sacaron este pedazo de tema. Vais a notarlo como más durito, más blues. Creo que es mejor la tema esencia que de los early years del blues. Sí. y la voz es aterciopelada. Luego ya Yankees y luego ya garrasperas total. Garrasperas. Vamos para allá. Iba con aquí. I made up my mind. ahí estaba el Here I Go Again, versión original más cruda y más rockera. Muy bien, pues vamos a continuar igual en el año 82 con Manowar, cuarteto de Auburn, Nueva York. No, Auburn. De ahí, fundado en el 79. Bueno, de un sitio por allí en Nueva York, en el estado. Las afueras, de los arrabales. Ah. En el 79, cuando pelo en pecho Joey DiMaggio, que por aquel entonces era técnico de bajo y encargado de la pirotecnia de la gira del... Black Sabbath. De Heaven and Hell de Black Sabbath, señor Felipe, estás en todas. Se unió con Ross Friedman. También conocido por... Ross DeVos. Ross DeVos, que tocaba la guitarra en la banda Shocking Street, telonero de esa misma gira, sí, de Black, señor, Sabbath. DiMaggio contactó y convenció a su compañero de escuela, Eric Adams, que acabó siendo el cantante, y a la batería Donny Hanzig. Que está de nuevo. Que ha vuelto. Eso que está. Lleva 8 años o 9, otra vez. Pues sí, estos tíos fueron el primer line-up de Manowar. Y en el 82, como decimos, sacaron el Battle Hymns, disco debut de la banda, que se publicó en el junio, concretamente junio del 82, y contenía 8 temitas de 36 minutos. Fíjate, Felipe, qué bien. 36 minutitos. Me estoy poniendo ya cachondo. Curiosamente también hicieron lo contrario. Sí, pero a última hora. ¿Qué dos récords tienen? El de sonido que superó a los Who hace 1000 años... con 130 decibelios, me parece, en el 84, está en el récord Guinness. Y el concierto más largo registrado de la historia, en Bulgaria. Sí. Más de 5 horas. 5 horas aguantando a estos. Y una canción que se llama Fado, que dura, no es que dure, está escrita en 16 idiomas distintos. Ah, sí, esa la he oído yo. Creo que sí. Sí, pero entendiéndolos todos, ¿eh? Sí, señor, sí, no esperaba menos de ti, Paco. Sí, señor. Un día vamos a hacer un especial sobre esa canción. A mí, lo que dices de volumen, ya lo hemos comentado también en alguna otra ocasión, ese volumen excesivo por el volumen excesivo, ni más ni menos, yo no llego a entenderlo. Yo los vi en la Canci, yo creo que fue en la Riviera. Y llega un momento que el volumen es tan despiadado que... ¿Los viste con los taparrabos de cuero? Qué vergüenza. No. Tipo Ted Nugent en sus viejos tiempos. Y yo creo... Qué portadas. Yo creo que son buenos músicos. O sea, Joey DiMaggio es un pedazo bajista. Hombre. Este LP tiene una... La de Guillermo Tell. La de Rossini. Y me parece que es un muy buen bajista. Pero es lo que digo, ese volumen a lo loco, sin, despiadado, sin ton ni son, hace que muchas veces no reconozcan ni las canciones, ¿no? Pues este primer álbum mostraría al mundo los poderes de los Manowar, con las guitarras afiladas, los berridos de Eric Adams, que es como si tuviera apretado los huevos, si hubiera pillado... Es un pedazo cantante. El huevo, sí. Pedazo no cantante. Digo que nada, pero que parece que algunas veces se ha pillado... Sí, le aprieta las mallas o alguna cosa. Riff heavy metal bastante bien logrados y con mucha energía. Este puto disco tiene todo eso. Tiene mucha energía. También, le falta, como en la mayoría de estos discos de estos años, pues a lo mejor un poquito mejor producción, y este que encima era el primero, pues ¿Se le puede llamar power metal o...? No, hard rock. Hard rock, rock duro, heavy metal, pero clásico. Como clásico, power, clásico. A mí me suena rock al heavy de toda la vida. Nada. Venga, vamos a ver. Vamos. We'll be right back. Bueno, a mí me parece que es un pedazo de disco. A mí me gusta. Tal vez le pasa como al de Venom. Mala producción, sonido de la época, pero los temas son bastante buenos. Hard rock o heavy metal, de lo que se llamaba heavy metal en la época. Me parece que el disco, además, cortito, si corto dos veces, bueno, buenos temas, y para empezar, yo creo que muy bien. Luego, son como la antítesis también de bandas como Anvil. ¿Quién? Sacaron Anvil. Anvil. ¿Te acuerdas que le medio vimos una vez? Sí, lo medio vimos. Anvil sacaron un pedazo de disco este año. Me hecho un mes, bueno, pero en Riviera fue. Pues, pero igual, o sea, se quedaron en esa época en un par de temas, y al contrario, por ejemplo, que estaba. Bueno, estos son canadienses, ¿no? Anvil sí. O sea, sí, Anvil sí. Mezcla de... Pero igual, o sea, hay bandas que triunfan y hay bandas que se quedan ahí. Son ejemplos... Hombre, hay que tener suerte. Pero es que fíjate, luego sacaron Into Glory Ride, que es un pedazo de disco. Hail to England, pedazo de disco. Y luego creo ya vino el Sign of the Hammer, que fue cuando ya empezaron a romper el mercado, y luego ya la ruptura total. Fight in the War. Del Fight in the War. Un poco más comercial, un poco más para abrir mercados. Sí. Muy, muy parecido, estamos hablando, podría ser un disco de Kiss. Sí, Fight in the War, sí, se parece bastante, sí. Sí, sí, un poco más duros sí. Que Kiss, evidentemente. Kiss van por otros derroteros, pero bien. A partir ya de los 90, yo creo que empezaron ya con ese rollo, esa película del True Metal. El True Metal. No sé qué. Bueno, yo creo que ni ellos mismos lo creen. No entiendo la diferencia entre si ellos, porque ellos son buen, verdadero metal, y gente a lo mejor como Metallica no. ¿Por qué? Pues tampoco lo entiendo muy bien. Yo creo que ese personaje que se han creado alrededor de ellos. Se les ha ido de las manos. Oye. Ahí están, siguen funcionando y siguen haciendo también sus estuvo giras. El rock bíblico y o sea, cada uno se monta su película y vende su libro. Bueno, yo creo que ahí siguen y siguen por algo, con acusaciones de abuso a menores, con alguna que otra muerte, como Scott Columbus. Sí, el Logan, el guitarrista que sustituyó a Ross DeVos, le acusaron de abuso de menores, y no sé en qué quedó la cosa, tampoco recuerdo cómo ha ido el tema. Bueno, cruzamos el Atlántico y nos vamos a otra super banda en todos los sentidos. Clásicos, rock y super conciertos, porque cada vez que hemos ido, además de más de 3 horas, son inconmensurables, arrasan y es todo cantidad y calidad. Estamos hablando de Y&CA, de los americanos, y del señor Manichetti, Dave. Una difícil combinación de guitarrista exquisito, fantástico, y cantante buenísimo. O sea, es difícil que seas las dos cosas al y tiempo. Y 3 horas y pico, incluso las últimas veces. Además, la última vez estuvimos tres horas. Buena imagen, el tío se sigue manteniendo bastante bien con sus ricitos y tal, más o menos delgado. Bien. Estamos hablando de banda norteamericana, que curiosamente esto se fue a grabarlo a Inglaterra. Y recordemos también que tuvo ofertas, por ejemplo, de Ozzy y por ejemplo de Whitesnake. Y que curiosamente también este disco, que es el Black Tiger, en ese momento supuso el cuarto, me parece, de la carrera. Supuso, en términos personales, como ya nos pasó la semana pasada cuando estábamos hablando de algunas de las grandes bandas europeas, incluidos por ejemplo los Judas, para ellos fue una gran decepción en origen después del Earthshaker, el anterior. Y considerado como canciones sin vida, el productor que estábamos comentando antes, Max Norman, le echaron como la culpa de que tenía escaso conocimiento de lo que era en realidad el heavy rock. Y como tantos otros, al cabo de los años y con los siguientes años, se ha convertido no solo esta canción, que por supuesto es un himno absoluto, sino el disco como uno de los grandes clásicos de Y&CA. Claro, es que tiene 3 clasicazos este disco que siguen tocando permanentemente en todos sus directos. Open Fire, el Black Tiger y este, el Forever. Y el Forever. El Forever, con este tema que vamos a poner, que me recuerda mucho a Judas con el Hellion y Electric Eye, que empiezan con una instrumental y luego arranca todo trapo la canción. Pues este igual empieza con una instrumental y luego ya arranca el Forever, que es una canción para estadios. Himno absoluto. Ahí está. We'll Me pone tierno esta canción, macho. YNC, Yesterday and Today. Mazo. Para dar más datos. Sí, te pone tierno sabe. Hasta la música del telediario, Felipe. Oh, no, el telediario no, pero la música sí, a mí sí me llega. Hay música que me llega y me pone muy tierno, me pone muy lila, sí. Es un poquito. Sí. Paco, arregla esto. No es de ahora, vamos a arreglar. Atiza que algo contundente. Vestir como mujeres, hablar como hombres y tocar como auténticos hijos de puta. ¿Eh? Ese es el lema de Twisted Sister para definir el espíritu de la banda. Twisted fucking sister. Y vaya, vaya si lo cumplen, Yo los he visto en alguna ocasión con la ropa y sin la ropa. Con la ropa de... Estabas en el backstage, lo has visto sin ropa. ¿Qué tal van? Y de ropa así de paisano. Y la verdad es que, bueno, en el Sonisphere yo creo que también estuvimos... De calle. Después de Iron Maiden. Muy bien. Yo les vi, me gustó, cerrando el último día el Sweden Rock Festival en Suecia en el 2003. Y yo cuando se juntaron de nuevo, me gustaron también cuando mucho. Se juntaron de nuevo, los vimos de con toda la ropa parafernalia en Jerez. Y divertidos, que habréis visto todos el Reading del 82 de día, que estaban ese, ahí de ese estreno, DVD que este sale de regalo en la edición última de este disco que tú vas a poner. Under the Blade. Es increíble. Under the Blade. Pues Under the Blade, heavy metal, rock sin artificios, desnudos de arreglos, como te gustan a ti, Felipe, desnudos. Eso es. Sin exhibiciones ni pretenciosas grandilocuencias, tenían claro lo que querían hacer y en 1982, como ya hemos dicho, lanzan el primer LP Under the Blade, con Peter Way como productor. Que venía de UFO. Sí, señor. A punto de irse. Pitway, el primer encargo que le hacen para de productor, se nota en el disco. ¿Sabes qué primer single quién lo produjo? Hostia, sí, pero... Eric Kramer. Que luego produjo, a su vez, me parece que los primeros discos de Fatsway. Fatsway con Eddie Fats. Sí, señor, y además Eddie colabora en un tema en este disco. Sí, señor, que no sé cuál es, macho, no lo pone. Formación clásica de la banda, Dee Snider. Eddie Fingers Ojeda, JJ French, Mark Animal Mendoza y A.G. Piro a la batería. Primera edición la publicó Secret Record, que me ha dicho Felipe que ¿sí? la tiene. Sí, señor. Con una producción pésima, pero que puso a los Twisted Sister en el mapa e hizo que Atlantic, considerada su negativa inicial, lo rechazó, sí. Y decidiese ficharlos. Con gran acierto por su parte. Es de sabios, rectificar, sí, es de sabios. Como ya hemos visto que está por aquí Oscar del Alambique Musical, eso quiere decir que nos queda para esta canción nada más. Oye, que lo hemos medido. Dicho, que no sabía yo. Pete Way, de UFO, sí, produjo eso. Sí, el primer estaría día. En una época sereno. Se estaba desenganchando de UFO. ¿De qué? Se estaba desenganchando del grupo. Buen dato ese, ¿eh? Muchísimas gracias de nuevo por estar aquí en esta segunda parte del especial de 1982. Oye, haremos, no olvidemos que antes está el 80-81 y después está el 83-84. Y en el año que viene haremos el especial 40 aniversario de 1983, sin duda. A este tío no le echamos de aquí al final. Creo que es mejor año todavía. Bueno, un abrazo para todo el mundo. Sabéis que estáis en radioarrebato.net, que nos podéis localizar en la página de radioarrebato.net. ¿Y dónde más, Paco? En todas las plataformas de podcast, en las buenas, en las malas, y las 9:30 en asaltomatarradiorock.com. Venga, pues nos quedamos con los Twisted fucking sister. Every fucking way. What you don't know. Good evening. Welcome to to our show. If you've got that problem, yeah, well, I think that you should know. This ain't the same old story. All the same old song and dance. Don't speak of faded glory. Like us, the others all get.